tienes tus ojos divinos, luces en tu cabecita, algo del sol matutino. Llevas un vestido largo, cual si quisiera esconderme ese cuerpo que se mueve cuando tú bailas al verme. Gitana, gitana, te gritan cuando pasas y tú adivinas la suerte a todo aquel que te abraza. Gitana, gitana, ay dime si mi corazón tendrá alegría o tristeza y cuál será la razón. Tienes la cara pintada, tienes tus ojos divinos, luces en tu cabecita, algo del sol matutino. Llevas un vestido largo, cual si quisiera esconderme ese cuerpo que se mueve cuando tú bailas al verme. Gitana, gitana, te gritan cuando pasas y tú adivinas la suerte a todo aquel que te abraza. Gitana, gitana, ay dime si mi corazón tendrá alegría o tristeza y cuál será la razón.